copas no es suficiente pa' curar este dolor, cabrón, que aquí me has dejado. Hasta mis compas enfadados de mi llorar, pero no sé cómo borrarme tu rostro. Tú eras mi bella y yo fui tu bestia. El cuento se acabó, me prendo un cigarro. Cambié tu contacto a la desgraciada, puse en mi historia soltero. Y luego salieron las bebés invitándome a salir. Este es mi todo bello para ti nada. Invirtí mi tiempo y perdí las ganas de que fuera feliz. Y ahora tú no te como. Y ojalá me borre todo. Te va, mija. Pa' que sepa, chiquitita. Puro eslabón armado, viejo. Poco borracho y luego ponen la canción, la que te dedicaba y tanto la cantaba. Sube mi estima, don Periñón pa' las niñas. Conocí una verita y a ti se parecía. Ya ni loco volvería contigo, mejor unos tragos y por te brindo, Rosita lavada. 3 de la mañana, fuiste mi todo bello pa' ti nada. Invirtí mi tiempo y perdí las ganas de que fuera feliz.